Un espejo retrovisor, un catalejo, un agujero de cerradura, un lugar donde fisgonear cómo era nuestro país cuando era otro. Otros tiempos, otras costumbres. Del dolor de haber sido, de la vergüenza de ya no ser. De eso se trata La silla en la vereda. Para esta silla en la vereda, vamos a traer un libro muy particular, un libro que se titula La mujer en nuestros días y que dice obra dedicada a las madres y a las hijas de familia. Este libro es autoría de alguien que firma como María del Pilar Sinués y fue editado en 1878. Lo que hace esta escritora es tomar un modelo que dice ella corresponde a una condesa francesa que escribe en Le Moniteur des Dames, una publicación de la época, y lo que ella va a hacer es crear un personaje ficticio, femenino, al que ella va a aconsejar. Julia. Julia. Y la va a ir aconsejando en los diferentes momentos de su vida, de que Julia es adolescente, se enamora, se casa, tiene hijos. Debe ser ya la mujer que está al frente de la casa y de su familia. Bueno, todas esas etapas las recorre en esas cartas donde de alguna forma le da instrucciones a esa supuesta Julia que conviene a la caracterización de todas las muchachas de la época sobre cómo debe comportarse una mujer según esta señora que es María del Pilar Sinués, 1878. Es decir, una serie de consejos útiles para la vida, digamos, una especie de manual para la vida. Manual de cómo ser una buena señora, una buena muchacha, una buena señora, según las buenas costumbres. Porque está dedicado, no olvidemos, a las madres y a las hijas de familia. No a todas y en general y para todos los sectores, sino a aquellas que tienen que llevar adelante una familia con una cierta reputación. Los primeros consejos están referidos a la forma en la que se debe conversar. Dice esta autora, si no es. La conversación debe tener tres frenos que la conduzcan y arreglen. La bondad, la mesura y la discreción. Evita la calumnia, murmuración, burla, palabras injuriosas, la contradicción permanente y perseverante y todos los defectos, en fin, que ofenden a los demás en su honra y en su reputación y pueden alterar la paz y la quietud de su hogar. El evitar todo eso, hija mía, está acorde a la vez con las leyes de la moral evangélica y con la cortesía esmerada, porque nada hay tan contrario al bien todo y nada altera tanto la dignidad y la gracia del lenguaje como las habladurías, la murmuración, el espíritu de disputa y la costumbre de contradecir. Si esos tres pilares de la conversación, la bondad, la mesura y la discreción, parecen un poco excesivos y hasta extraños hoy día, como sigue todavía va a ser más extraño. Dice, hablar de sí mismo es sobremanera desatento y descortés. El yo es el escollo de la época presente. He oído personas que no hablan más que de sus triunfos, de sus talentos, de sus trajes, de sí misma, en una palabra, de lo que les trae el desprecio y la burla general. Pues es un adagio muy sabido y muy verdadero el que dice que la alabanza propia envilece. Digamos, si siguiéramos estos consejos, las redes morales estas que pululan hoy deberían ser destruidas, porque todo el mundo habla de sí mismo. Las redes sociales desaparecerían porque no hay más que fotos de sí mismo, cosas sobre sí mismo, cómo hago yoga, de cómo hago bien esta postura, de cómo cocino, de cómo me sonrío 43 veces en este mes, de cómo muevo el cuerpo. Cómo muevo el cuerpo, de mirá lo que escucho, mirá lo que como, mirá con quién estoy. En fin, esto parecía en esa época de muy mal gusto. Continúan las recomendaciones respecto de la conversación. Dice, cuando se habla con personas que llevan títulos o dignidades, no es de buen gusto el llamarles de continuo con ellos, doctor, ingeniero, etc., ¿no? Pero sí lo es el dárselos de cuando en cuando. Esto como un homenaje debido a su clase y distinto de la adulación que manifiesta el estarlos repitiendo siempre que se les habla. Las palabras chistosas, las anécdotas, cuando no son nuevas, son cosas que se deben evitar en la conversación. Cualquiera puede hacer un juego de palabras y contar una historia, pero esto no es de buen gusto. Y si tiene algún mérito, debe dejársele al sexo fuerte. Parece excesiva la idea de, bueno, mira, además de tener estas costumbres sobre de qué hablar, te voy a decir otra que es, no trates de sobresalir, porque sobresalir es para los hombres. No hagas chistes. No hagas chistes tampoco. Sin duda, unas costumbres excesivas que retratan la distancia que hay desde ayer hasta hoy, pero bueno, eran consejos que se daban en esa época, o que por lo menos esta señora entendía que era de criterio dar para formar a señoritas que iban a participar en la sociedad y tenían que lidiar con las conversaciones, con el resto de los hombres, las mujeres, en reuniones, etc. También hay algunos consejos en torno a, digamos, cómo lograr una buena intimidad, ¿no? Con quiénes tener amistad y con quiénes no. Exactamente. Intimidad en este caso se refiere a la relación amistosa, no a la relación sexual. Exacto. ¿No? Dice, no busques nunca para tu intimidad una persona que te sea muy superior en posición y en fortuna, porque es probable que solo adquieras su afecto al precio de tu franqueza y de tu libertad. La especie de vasallaje que imponen aquellas ventajas a las que no las posee no está de acuerdo con la igualdad, con la sinceridad, bases de la verdadera amistad. Necesitas una amiga de la que puedas esperar un buen consejo, pero que consienta también en aceptar el tuyo, que no se reserve para sí el derecho de la ruda franqueza y que permita también se emplee con ella. En fin, que desee una amiga a su vez una compañera y no una persona que la adule y abdique la dignidad ante sus deseos. Efectivamente, este consejo tenía que ver con ciertas formas de trato que eran o muy protocolares o muy falsas y que no hacían a la posibilidad de encontrar una intimidad, una relación fuerte de amistad entre mujeres. Ella incluso va a señalar que ha escuchado muchas veces decir que la amistad entre mujeres es imposible. Claro, digamos, acá el requisito es que estén en condiciones de igualdad y que puedan sincerarse una a la otra y, si es necesario, criticarse duramente también. Si no lo existe, cual es bastante razonable. Lo cual es bastante razonable hoy día, pero básicamente en ese momento en que las condiciones, las posibilidades de lograr salir de los círculos más internos de la familia para las mujeres era muy difícil, encontrar a alguien que efectivamente valiera la pena como amiga era también muy difícil. Imagínense una sociedad donde la posibilidad de encontrar una amistad para el género femenino resulta difícil. Claro. Esto es algo obviamente que nos resulta casi imposible de pensar, pero precisamente es lo que vemos que ocurre en ese Montevideo en ese momento. También hay una serie de consejos útiles en torno a la vida doméstica y a cómo desarrollarse en esa vida doméstica. Uno especialmente referido al tipo de humor que debe manejarse, debe poseerse, y que claramente la recomendación es la evitación del mal humor, la represión del mal humor. Nos dice esta autora, del verdugo de la paz y de la dicha doméstica, del monstruo que ahuyenta el afecto que se nos tiene, por grande y profundo que sea, del enemigo que nos enajena todas las simpatías, del mal humor, en fin, de la displicencia de carácter. La represión del mal humor desde que somos jóvenes es precisa, es indispensable, porque si no, con la edad va creciendo y convierte a la mujer en un ser insoportable a quien nadie quiere sufrir. Lo que ella está haciendo es dar algunos consejos que tienen que ver con cómo lograr que la mujer sea el centro de la vida doméstica de la mejor manera posible. Recordemos que entre la separación de roles entre hombres y mujeres, el hombre era el proveedor, efectivamente era el único que podía ser el proveedor. Las mujeres no tenían por ese entonces esa capacidad de salir al mercado de trabajo. Que salía de la casa, digamos. Que salía de la casa, pero eran las mujeres las que debían gobernar la casa. Y gobernar en el viejo sentido de la oikonomía, sí, ¿no? Sí. De la economía donde viene el término, que era administrar la casa. Pero además, claramente, era una de las condiciones para lograr casarse. Quienes efectivamente pudieran lucir su buen humor, lucir un carácter agradable, posiblemente lograrán mejores pretendientes, esa es la idea. Y va a decir, respecto de la administración de la casa, dice, da poco dinero de una vez a los criados, a la gente que tiene que pagar. Recuerden que en ese entonces cualquier familia tenía varios criados, había muchos gastos que se generaban precisamente de las compras, etcétera. Toma las cuentas, examina tú misma todas las mañanas las compras y los restos de la víspera. a fin de ordenar las comidas con el menor gasto y el mayor lucimiento posibles. Sabe cuál es el precio justo de todo lo que se emplea. Haz una visita de inspección a la cocina, al comedor, a la despensa y téntelo todo bajo tu mirada, por decirlo así. Reprime con dulzura, pero con firmeza todas las prodigalidades y no abandones al capricho de los sirvientes el gasto y el gobierno de la casa. Era quien gobernaba esa, precisamente esa economía. Sí, luego se transformaría cuando esto no lo hacía, o mejor dicho, las familias más pudientes, era lo que generalmente se llama gobernanta, que era lo que, bueno, administraba toda la casa. Exactamente. También refiere, digamos, a cierta relación entre la fortuna y la modestia. Recomienda, dime sinceramente, ¿piensas tú que es mayor el número de familias que poseen una gran fortuna que el que la posee muy modesta? Estás engañada. Hay señoras y señoritas que pueden gastar muy poco y que son verdaderamente elegantes. Sumaba a este efecto de economista de los ingresos que existían en una casa y cómo además la elegancia no dependía del dinero. Cómo se podía ser elegante y tener buenas ropas aún siendo de una condición no excesivamente adinerada. Iba a decir, el arte de vestir bien no consiste en gastar grandes sumas. Consiste en emplear lo que se gaste, por poco que sea, con tino e inteligencia. Dice también, consiste en adoptar los colores, las telas, las hechuras más graciosas y que digan mejor con el color de nuestra tez y de nuestros cabellos. Es decir, había que tener cierta inteligencia para elegir, no comprar cualquier cosa, sino efectivamente aquello que queda mejor. Recuerden que en esta época no había tiendas donde uno pudiera ir, elegir la ropa, ponerse frente a grandes espejos, que alguien le viniera, le trajera otro modelo, ¿me das el talle tanto? Sino que más bien consistía en comprar la tela y que alguien que supiera de costura y confección realizara el vestido. Es importante también el detalle acá de que los colores elegidos combinaran con la tez de la persona. Un detalle que a veces se pasa por alto, pero que a veces en los programas esos de cable vuelven a insistir sobre eso no es para tu color de piel y cosas así. Hay también una referencia a la comida, al comedor, a cómo ordenarlo, a, digamos, de qué forma servir la comida y que, digamos, el cuidado de esos detalles remite a cierta obsesión por la simetría. Y sí, porque van a dar la imagen precisamente de quién es que está al frente de la casa y cómo es la casa. La gente se va a llevar una buena impresión o mala impresión de acuerdo a cómo vea que se comporta la mujer en esos momentos. Afirma, cuida ante todo de que el comedor esté a buen temple desde por la mañana, teniendo fuego encendido en la chimenea, y de que todos los muebles del mismo brillen por una exquisita limpieza, que las cortinas de las ventanas caigan en pliegues simétricos y regulares y que la lámpara del centro esté bien dispuesta y asimismo bien limpia. En cuanto a luces, te aconsejo que las inspecciones tú misma, sin fiarte de nadie, pues es un defecto deplorable el que luzcan mal o se apaguen. Que la mantelería ostente una blancura inmaculada. Nada importa que sean un poco más o menos cara. Que la limpieza sea exquisita, lo mismo en la lencería que en el cristal y la plata. Que todo esté colocado en la más perfecta simetría. Es decir, un cuidado permanente y una serie de actividades que obviamente solo se podían cumplir para alguien que tuviera todo el día para hacer esto. Todo el tiempo del mundo. Acá el detalle que muestra la distancia temporal es que cuando refiere a la lencería se está refiriendo al cortinado, a la mantelería, no se está refiriendo a lo que nosotros entendemos hoy día por lencería. A la ropa interior, no se está refiriendo a eso. Y también da una serie de consejos de cómo debe servirse una cena, por ejemplo, en un cumpleaños. Pone la excusa de que Julia va a tener el cumpleaños de su padre y le da una serie de consejos. Dice, no es de buen gusto ya servir un número de manjares interminables. Cuatro entradas después de la sopa bastan, y estas deben constar de un frito, un pescado en salsa, otro plato de bastante coste y aves asadas. El tercer plato puede ser un bol à vent. El servicio a la rusa es hoy el más elegante. Consiste en colocar los postres en el centro de la mesa de manera armoniosa y servir los manjares trinchados, pasándolos por la izquierda a cada uno de los convidados. El número de los postres debe ser de 6 a 8. El primero será un dulce caliente, de cuchara, los demás pastas, frutas y confituras. Cuando lo hayas inspeccionado todo y visto que nada falta para el buen servicio, te vestirás con un traje elegante pero sencillo y de corte interior, propiamente dicho. Los cuerpos escotados, los brazos desnudos y adornados de alhajas, las hechuras recargadas, están proscritas de toda comida, no siendo de boda o de gran ceremonia. Terminada la comida, volverás al salón del brazo de tu más próximo vecino en la mesa. Allí debe estar servido el café. Una serie de recomendaciones de cómo era una cena en una festividad que no era una gran gala, pero sí era un momento de recibir gente y qué se debía hacer. Esto por lo menos nos da un pantallazo de cuáles eran las costumbres en aquel Montevideo. Parece haber de todas maneras una cierta contradicción entre, digamos, esa especie de ahorro, de no dilapidar dineros inútilmente, y esta cena que era bastante opípara, porque como vemos había 4 o 5 entradas. Igual recordemos que en su primera línea ella dice que los manjares interminables ya son cosa del pasado, así que eran peor todavía. Se comía mucho, era muy común que cuando la gente daba fiestas se viniera de lejos. Como se venía de lejos y todavía había que volver a grandes distancias, la gente pasaba mucho tiempo en esa fiesta. Entonces era bastante común, por ejemplo, que hubiera una larga lista de manjares que también daban cuenta de miren todo lo que podemos hacer nosotros con nuestras riquezas, lo que podemos darles a ustedes. También la dimensión vital del tiempo era diferente, digamos, no se vivían los apuros contemporáneos, claramente. No había que tener los cuidados alimentarios de nuestra época, donde uno tiene que comer liviano porque además se va a dormir pronto, porque después tiene actividad o porque viene de una actividad y está cansado. Bueno, era otro Montevideo, era otro mundo, efectivamente, con otras costumbres como vemos aquí. María del Pilar Sinués, en sus consejos de la mujer en nuestros días, como dice, la mujer de nuestros días era 1800 y pico, y va a hacer una serie de consideraciones en algunas de esas cartas que envía esa supuesta Julia sobre cómo mantener la dicha en el hogar. ¿Qué debe hacer una mujer para mantener su hogar feliz? Ahora ya Julia no solo ha conseguido pretendiente, sino que además se ha casado y debe mantener esa familia. Dice, la dicha del hogar consiste en efecto casi exclusivamente en la mujer, a quien está confiado el gobierno de este pequeño reino interior. Los demás individuos traen de fuera los elementos de bienestar, mas sin el auxilio de la mujer. Estos elementos serán improductivos. Ningún bien, dice Fenelón, puede hacerse en la casa sin la mujer. A la mujer está encomendada la vigilancia interior y no debe fiarse a nadie para evitarse el trabajo, que no deja de ser penoso de ejercerlo. Debe pasar revista a las personas y a las cosas, como un general pasa revista a sus tropas. Exigir que cada objeto se halle limpio y en su sitio. Una especie de ministro del interior de su propia casa, digamos, que preserva el orden y vigila que todo esté en su lugar. Recordemos que en estas épocas lo que era común en estas casas de familia, como ella está hablando, es que hubiera criados y que por lo tanto no es la mujer la que hace todas las tareas. La mujer solo organiza que todas las tareas se cumplan. Agrega, nunca necesita la mujer vestirse más y cuidarse más de sí misma que después de casada, porque la costumbre es enemiga de la ilusión. Y la costumbre es la que amortigua en el marido el amor que tenía a su mujer antes de casarse con ella. En el interés de la mujer está, pues, el aparecer a los ojos de su marido constantemente y en todas ocasiones bonita hasta lo posible, interesante y bien vestida, como cuando la conoció, como cuando anheló su posesión. Porque si a la costumbre se le agrega el desaliño y el descuido de la persona, no hay amor bastante grande que resista. Como vemos acá, ¿no? Una idea del matrimonio claramente extemporánea para nosotros. Esa idea de que el matrimonio consiste en la posesión de la mujer por parte del hombre. Recordemos que en algunos otros textos que visitamos aquí en la Sillón de la Vereda, se pone esa relación de que las mujeres buscan de alguna manera, es casi un sistema de compra de la mujer. El hombre se lleva a alguien que administre su hogar y, por lo tanto, le da participación en las riquezas que él genera. Bien, Esto sin duda que puede parecer desagradable y decirlo así puede parecer ampliamente criticable, pero es efectivamente lo que ocurrió en una parte de nuestro tiempo y en particularmente en nuestro país. María del Pilar Sinués, en su libro La mujer en nuestros días, allá en el lejano siglo XIX, con esas cartas a esa supuesta Julia, a la que escribe, a la que aconseja, con la que habla y a la que explica precisamente cómo desempeñarse en la vida, nos permite ser testigos de los cambios que van operándose en su tiempo. Transformaciones que quizás no siempre se ven bien de cerca y que se aprecian mejor en perspectiva. Cambios que hacen, por ejemplo, al modelo de feminidad, a la forma de comportarse, de ser mujer. No es lo mismo ser mujer hoy que entonces. Y tampoco era lo mismo ser mujer en su momento que antes. Precisamente, ella va a mirar para atrás, va a constatar cambios, transformaciones, va a señalar precisamente eso en los comportamientos que se tienen, en las formas en que las mujeres se jactan de tales o cuales cosas. Va a escribir: las mujeres más elegantes de las grandes capitales, las más a la moda, llevan corriente y clara cuenta de sus gastos y miran y leen el libro donde la tienen escrita con tanto cuidado y cariño como la novela más sentimental y más de su agrado. Nuestra época tiene las cualidades de sus defectos. Es prosaica, es positiva, pero mira con horror las deudas y ama el método. Muy pocos años hace todavía que oíamos a las señoritas decir: yo no sé hacer otra cosa que dibujar y tocar el piano. Todos mis vestidos los hace la modista, no tomo la aguja para nada. Agrega también: hoy es ridículo decir esto y más todavía hacerlo. Si alguna joven nace con propensión a la pereza y a la holganza, la oculta. Se avergüenza de ella y hace bien, pues sus alardes conseguirían solo una justa y merecida crítica. No es enseñar a trabajar a las niñas el enseñarlas a bordar medianamente una flor, a fabricar entre sus lindos dedos algunas estrellas de crochet o abordar una tapicería en el género más nuevo. No, las jóvenes de fortuna modesta, que son las más, necesitan saber cortar y coser sus trajes y los de sus hermanos, confeccionar ropa blanca y reformar no solo sus vestidos, sino toda la lencería de su casa. La fortuna no crece y antes bien las desgracias de la madre patria amenguan todos los días los medios de vida de sus hijos. El trabajo, el santo y noble trabajo, es hoy más necesario que nunca y solo él puede mantener el bienestar y la tranquilidad de la familia. Vean que hay un proceso de cambio en la participación social de la mujer, en la necesidad de que la mujer ayude a la economía de la casa, no ya solo organizándola, sino produciendo, reduciendo los costos y en algunos casos generando algunos ingresos. Ya habíamos visto en otra de las secciones, en otra de las ediciones de La Silla en la Vereda, en los problemas sociales del Uruguay, el comienzo de la participación de la mujer en la vida económica activa. Sobre todo en la clase media, que era todavía una clase de familia, es decir, acomodada, pero no tanto, y que, bueno, necesitaba otro tipo de lugar de la mujer. También hay alguna referencia al matrimonio, ¿no? Y a cómo, digamos, que esto también, ya lo hemos visto en alguna, en esa edición que mencionábamos de La Silla en la Vereda, de cierta aversión por parte del sexo masculino hacia el matrimonio. Dice nuestra autora: es notoria la creciente antipatía que se va desarrollando en el sexo fuerte hacia el matrimonio. Y en esta aversión, que algunos creen fundada solamente en razones morales, hallo yo también otra material y muy atendible. El lujo, al invadir las habitaciones, la mesa y los trajes, ha hecho casi imposible el matrimonio para jóvenes de fortuna modesta o que carecen por completo de ella. Porque el hombre que cuenta por todo medio de vida con su sueldo, aunque sea crecido, con el ejercicio de una facultad o una carrera de recursos no muy extensos, teme mucho no poder sostener ciertos gastos que cree por encima de sus saberes. Y lo teme con razón. Precisamente acá se nota, digamos, el impulso hacia una cierta actividad económica por parte de la mujer que haga que colabore con el esposo que era quien proveía. Es decir, el descenso en la posibilidad de los matrimonios estaba dado por el miedo a la carestía. En ese ayudar y contribuir a la economía familiar, obviamente No hay un mercado de trabajo para la mujer en el sentido más formal o informal que se quiera para la época, pero sí hay algunas actividades que puede hacer. Agrega, ayudemos en lo posible a las mujeres a sostener el edificio social que se derrumba y pongamos la fortaleza de la virtud y el encanto de la moderación a las tentaciones de la voluntad. Y va a decir más adelante, se debe enseñar a las jóvenes alguna cosa con tanta solidez y perfección que puedan ellas enseñarla a su vez a los demás. Historia, la geografía, la mitología, la religión, la moral, la gramática y sobre todo el buen gusto, la elegancia de maneras, la distinción de lenguaje, son cosas también que una mujer distinguida puede enseñar y aún transmitir de la manera más completa y más sólida. La necesidad de educarse para fomentar esa actividad económica. ¿Cómo educarse para vivir? ¿No? Porque está hablando de una serie de cosas que tienen que ver, bueno, sí, con la gramática, sí que tienen que ver con la moral, pero habla de la geografía, la mitología, la historia natural, el buen gusto, la elegancia, ¿no? Sí. Las cosas básicas, como ella está haciendo con estas cartas. Agrega, la desigualdad intelectual que hoy existe entre el hombre y la mujer es la causa de que el lazo conyugal pese algunas veces y se rompa no pocas. Y esto es tan sabido que de ello se habla ya, aún entre las personas menos instruidas. Pero, a mi modo de ver, no es solo la falta de cultura de nuestro sexo la que tiene la culpa del relajamiento de los lazos de la familia. La tiene también el descuido de la educación moral de la mujer, que se hace odiosa muchas veces, ya con sus exigencias de lujo, ya con su carácter irascible, ya con el descuido de su persona, ya con el olvido de todas las habilidades que la hacían agradable cuando era soltera. Véase que aquí lo que hay es, si bien todo el discurso parece como, bueno, una mujer muy recatada, muy en segundo lugar, que no debe ni siquiera hacer chistes porque esto lo debe hacer el hombre, hay una idea de igualdad y hay una idea de cambio de relaciones que está en juego. Sí, no puede ser el cambio de relaciones y la igualdad que pensamos hoy en el 2020. Pero ya estaba anunciada. Hay camino que se está abriendo, 1800 y pico. Todavía es leve, todavía no sirve, es cierto. Pero vean los tonos y los matices que van cobrando las relaciones entre los géneros y que generan toda la vida social, bueno, estos cambios que se van procesando. Hemos visto en distintos pasajes de este libro distintas características que nos pueden asombrar o nos pueden hacer reír sobre cómo era ese otro tiempo. Sin duda también hemos visto cambios en ese papel de la mujer, tal como lo plantea esta autora, pero todavía es un lugar bastante desalentador para la mujer, ¿no? Muy pocas libertades, la sujeción al hogar, la imposibilidad de trabajar fuera del hogar porque no existía un mercado de trabajo, para la mujer por lo menos y menos en ciertas clases, porque eso le restaba libertad de movimiento, le restaba la posibilidad de ganarse la vida. Y sin duda ese tiempo que distaba de ser el mejor para la mujer, no va a permitir en ese libro una conclusión esplendorosa sobre la mujer. Por el contrario, eran otras las notas de carácter que había que tener en esos tiempos para llevar adelante la vida, para soportar la vida, para soportar ese lugar social que tenía la mujer. Y a modo de epílogo, termina diciendo nuestra autora, ya lo sabes por experiencia. La felicidad de la mujer existe solo en el fondo de su alma, en la satisfacción de su conciencia y en el amor de los suyos. Y no le basta ser buena. Es preciso también que sea agradable a su familia, a sus amigos, a la sociedad en general. Sea hija, esposa o madre, su destino y su misión en la tierra es siempre sufrir y resignarse. Un poco lapidario, un poco triste el mensaje final, pero es lo que decía María del Pilar Sinués en La Mujer en Nuestros Días. Aquí termina La Silla en la Vereda. Fue una realización Flojisto Producciones.